así su enojo se aplaca. El error que usted me achaca no es error ni es para tanto. En octosílabos canto con rima que se destaca, con elegancia lo digo sin hacer tanta laraca. ¿Eh? ¿Y el animal? Ah, la vaca. Este 9 de julio que pasó, se cumplieron 5 años desde que el presidente Mauricio Macri le pidió disculpas al rey emérito de España por la declaración de la independencia de 1816. El histórico momento que quedó por siempre grabado en la memoria de todos los argentinos fue durante los festejos de los 200 años de la finalización del proceso independentista. El 9 de julio de 2016, desde la Casa de Tucumán, el mandatario afirmó en su discurso en el acto central que los patriotas debían haber sentido una gran angustia por tener que separarse de España, haciendo referencia a quienes tuvieron la decisión de independizarse de la corona española en 1816, después de transcurridos 6 años de la Revolución de Mayo. Estoy acá, en Tucumán, tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España, expresó Macri frente a la mirada del caído rey Juan Carlos de Borbón, quien paradójicamente fue el principal invitado especial a la celebración por parte del gobierno. Y continuó: los ciudadanos que declararon la independencia no eran superhombres, seguro tuvieron miedo y angustia, pero el coraje y la convicción fue más fuerte. Hoy les quiero pedir lo mismo a todos los argentinos, que seamos protagonistas, que tengamos fe de nuestra capacidad de crear y desarrollar. Ante estas declaraciones, el historiador Felipe Piña salió por aquel entonces a explicar la falsedad de la afirmación a través de sus redes sociales. Allí aclaró que la angustia de San Martín en 1816 tenía su origen en lo que se demoraba la declaración de independencia de España, no precisamente en tener que separarse de ella. El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Vio la luz, pero una luz que había ahí. O sea que, claro, porque se usa como metáfora del nacimiento, pero habitualmente en nuestra casa no me dicen poner una galleta. Toda la televisión, Cosquín, imagínense. Cantalicio, de joven, supo ser arriero, pero después se olvidó. Luego salió a vender botas de potro, pero no pudo vender ni una. Ahí aprendió que los potros andan descalzos. En la guerra contra los indios, durante la conquista del desierto, Cantalicio recorrió los fortines con su guitarra, cantando, distrayendo a la tropa. Esto le valió el agradecimiento de los indios. Claro, Cantalicio es el autor de la música de El Explicado, un gato en el que explica justamente en un lenguaje accesible el significado de algunos términos criollos. El Luthier interpretan a continuación justamente de Cantalicio Luna, El Explicado. Se acaba.

etcétera, como para homenajear, seguir homenajeando la radio, siempre rescatando textos, rescatando compañeros que hacen buena radio, la radio que nos gusta, no esa radio al servicio del cordobesismo, sino esa radio que cuestiona, que trabajan textos, que son prolijos, que dicen cosas, que trabajan la forma, que trabajan el contenido. No sé, se me ocurre Chacho Marcetti, el José Ávila, el Alemán Herrera, distintos compañeros, los compañeros de los Galenos, el querido doctor Jiménez, tantos compañeros de la radio que actualmente honran, homenajean a la radio de Córdoba y que lo han hecho durante muchos años en distintos espacios. Todo eso se resume en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, un homenaje a la radio y una revista de actualidad con lo que pasó y anticipo de lo que se viene en distintos órdenes: social, político, cultural, artes, espectáculo, etcétera. Ya nomás le damos la bienvenida, saludamos a los compañeros que primero me van a acompañar desde el micrófono. Sacha, querido, y Victoria, querido, ¿cómo están? La verdad que bien, así disfrutando de estos así días de calorcito. Viste que yo odio el frío, bueno, sí. Estos días así de calorcito, ajá, de ir así, viste que la noche da como para ir a tomar algo con amigas. Ah, no, bueno, me diga. A mí, esto, sí, estos días redan para eso. ¿Por qué Son anda con sus amigas como para andar ahí con Sacha, como para caernos así? Tipo, así nos vienen a visitar. Buenas. Y depende. Puede caer una invitación. Claro, tipo, claro, están invitados cuando quieran. Sí, así. Pero, qué sé yo. Sí, ya que no fuimos a su cumpleaños, queremos conocer, claro, sus amigas. Caer a esto, sí. Claro, estuvieron, claro, un par de fotos aquí que bastante bien, te digo. No me digas. ¿Y cómo? Ah, mira, anda estaqueando. ¿A dónde ves fotos? Yo vi una foto que está soplando ahí la velita, la Vicky, pero no más que eso. Que casi se le quema el... Vi alguna que otra historia, sí, ¿no? Ah, bien, bien. Sí. Ah, la anda, bien, andan pendientes. Pero usted es el Latin, ¿no? Sí, obvio. Sí, usted es el Latin, y ¿no? Igual no todas están disponibles, no todas están disponibles. Creo, sí, que la mayoría sí, pero hay algunas que no. Bueno, no soy celoso. Sabe, usted ya sabe, tiene que hacer... Ah, bueno. Tiene que hacerle la hablar. Creo que los novios de ella sí. Tienen que hacerle la hablante diciendo estos guasos. Pues, claro, hace la voz que fusión, tiene. Hace años que se ganaron un Martín Fierro. Claro, claro. Cosas así. No sé, tiene que hacer. Y organiza todo y después pasamos así con buenas. Claro, pasan. Y por dos zonas, porque tengo amigas en dos zonas. O por la zona norte, así como el cerro y todo eso, o si no, Nueva Córdoba. Esos son los dos lugares donde solemos salir. Yo soy de Barrio Müller, más, claro, acá de San Vicente. Bueno, Nueva Córdoba. Soy más pobrecito. Pero bueno, sí. vamos a hacer el esfuerzo y vamos a pasar con el Sacha. Les habla Quique Zapata, les dije, Sacha Botero y Victoria Granero en la co-conducción. Terminamos de completar el equipo, la producción. Ahí andan nuestras productoras conectadas. Una a 3.000 kilómetros desde la isla de Tierra del Fuego, desde el extremo más austral del mundo, el culo del mundo, lejos, ¿no? Para decirlo como quien dice, cariñosamente. Desde allá, desde muy lejos, está la Vane Ríos produciendo junto a Guadalupe Zapata, que produce acá nomás, pobrecita, que en San Vicente nomás. Así que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y qué va a ser, más, bueno, un poco más pobre. Claro. Otra chica, para antes de que cerremos todo, mi viejo me pidió que les mande un saludo a él y a sus amigos que ahora le están pasando mal, están comiendo un asado mientras nosotros estamos haciendo todo esto. No. Bueno, ellos están comiendo un asado. No, y sí, bien. Viste que mi viejo tiene amistades por todos lados. Entonces, sí. Cumpleaños su papá el otro día. Es el segundo festejo que hace, porque para cada cosa es un festejo, para cada grupo de amigos es un festejo. Aprovechamos para saludarlo. Claro. Llega a tirar una pala en ese quincho donde están comiendo el asado, salen corriendo. Claro, salen todos. ¿Cómo pasaron la Semana de la Dulzura, compañeros? ¿Por qué con Semana de la Dulzura? No se recibieron nada. ¿Qué pierdes la Semana de la Dulzura? Sola. Claro. No recibí sola. Nada. Mira qué amarga allá adentro. Además, qué mierda la Semana de la Dulzura. Como para regalar. Sí, qué carajo es eso. Como para regalar un chocolatín, ¿viste? Así, claro, de una amarga total. Bueno, aprovechamos para saludar al Cascote y compañía. Hay seguramente muchos amigos que nos están sintonizando por ahí, por la zona de Villa Allende. A propósito, hay un amigo común con su papá, el Tavo Olguín, que nos va a retransmitir. Tiene una emisora y a partir de hoy este programa va a retransmitirse los días miércoles de 20 a 23. Bueno, entonces saludamos. Sí, al Tavo Olguín, que seguramente lo debe conocer el Cascote, porque es de la banda de Tito, sí, Acevedo, todo eso, Ahora. Nunca una pala. Claro. No, el Tavo es un conocido trabajador de la cultura, hacedor, emprendedor, músico, poeta. Tiene un programa muy escuchado que se llama El Verbo y el Canto, ya lo dice todo el nombre, sí. Que se emite por su emisora, que es tvoradio.radiostream321.com. Esta es la posibilidad, además de escuchar nuestro programa, que como siempre está colgado en la nube Internet Archive. ¿Cómo se dice? ¿Archive en inglés? ¿Cómo se dice? Archive. Internet Archive, esa es la nube donde nosotros tenemos nuestros programas colgados. Bueno, además de que puede escuchar este programa que se está emitiendo el día lunes 12 de julio, el miércoles, este miércoles pasado mañana, ya en tvoradio.radiostream321.com, puede escuchar este mismo programa. Así que agradecemos ahí a los amigos, los compañeros de el Tavo Holguín y compañía, que nos va a retransmitir en esa radio. Muy piola, ya le voy a contar la programación que tiene, una de las muchas propuestas que existen como radio en internet, con buenas notas. Si alguien tiene algún fal para matar al que está haciendo ruido en mi edificio, se lo agradecería. Después me dicen que yo me violento. Les recordamos que los podcasts de nuestro programa se pueden escuchar en Spotify. Búsquenos en Spotify y ahí vamos a... Busque Radio Nuestra que está en el cielo y ahí puede escuchar los podcasts de nuestro programa. Completamos el equipo. La responsabilidad de los personajes ficcionales es de Macarena Jerez Guerrero, hoy ausente sin aviso. Viste que siempre hay gente con aviso, y Pola Alaban, que dentro de un ratito va a estar con nosotros con uno de sus personajes. Hay que decir que el control y puesta en el aire es de Darío Genovese, la mascota de la suerte. Es Uni, el unicornio colorido que hizo la Charo González Torre. Y este bicho, miren, que le falta una patita. Ajá. Un angelito. Sí, es tiernísimo. Sí. ¿Vos sabés tierno que y lindo. Apareció el ángel no sé de qué arbolito de Navidad se lo choré, apareció en mi escritorio y ganamos el Martín Fierro, o sea que lo tengo acá, bueno, no lo largo más. Claro, lo claro, tengo. Claro, no. Se llama, encima se llama Pugliese, o sea que... Pugliese, que muera de un infarto en este preciso momento, el que está haciendo ruido, te lo pido, por favor. A ver, espero... No, no me da bola. Sí, vivo. Ya lo mataré yo en persona. Bueno, vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Programa ganador del Martín Fierro. Estamos por 94.3 FM UTN, la banda de frecuencia modulada, en www.frc.utn.edu.ar/radio. El poderoso streaming de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba. Y a partir de este miércoles por tvoradio.radiostream321.com, la radio ahí del Tavo Holguín por streaming por internet. Lo que escuchábamos en el comienzo, en estos juegos editoriales, textuales, musicales que proponemos, en este caso con humor, de la única forma que se puede tomar a este delincuente de Mauricio Macri, que cómo gobernó el país este tipo. Se cumplieron 5 años del momento en el que Macri pidió perdón, ustedes lo recordarán, al rey de España por la independencia. Ay, sí. Aquel famoso querido rey. En el destape se recordó en este sitio web aquel mensaje que llenó de bronca y vergüenza a todos los argentinos. Nosotros lo recreábamos con aquel texto, con aquella crónica, con música de Le Luthier. Primero, La Payada de la Vaca, una exquisitez, y Gato el Explicado. Miren, un gato que explica, como en este caso Mauricio Macri, tratando de explicar la vergüenza que debían haber sentido Ay. Los independentistas o la gente que propuso, que promocionó, que propuso, que luchó, que dejó su vida por la independencia de la corona española. Bueno, Gato el Explicado, Le Luthier, sin connotaciones, y La Payada de la Vaca, para recordar aquella, una más de las increíbles cosas que nos tocaron vivir con el gobierno de estos delincuentes que tuvimos que soportar. Vamos a la música y comenzamos a presentar los temas que vamos a tener en nuestro programa. cosas que nos gustan. Tomar un tren, dejar pasar, pedirle a Dios un poco más. Cosas de esta canción hermosa de Lisandro Aristimuño, Todo lo que tengo. resumen, Lisandro Aristimuño, y esta hermosura es todo lo que tengo mientras los piojos dicen lo suyo, siempre con esta cortina a esta hora. Se viene una renovación también de artística nueva, que ahí estamos trabajando con Evelyn. Sí, sí, porque nosotros somos así todos. Sí, hay que siempre hay que renovarse. Sí. Bueno, así que decimos, si le parece bien a usted, señorita, las redes, las posibilidades, primero el teléfono y luego las redes para comunicarse con este programa, Victoria. Bueno, el número de teléfono es 0351-758-8208 y el Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Nos anticipa los temas que vamos a desarrollar el señor Sacha Botero. Como siempre, vamos a tener hoy efemérides históricas y vamos a tener algunas apartadas que creemos que, junto con la producción, merecen un poquito más de desarrollo. Por ejemplo, el 6 de julio es el aniversario de Córdoba y el 9 de julio el Día de la Independencia, por supuesto. Para los redondos, para vos, Quique, que sos ricotero de los viejos. Creí que me decías redondo por gordo. Pero es por ricotero. No. Tenemos 25 años de Luz Bendito, el mítico... 25 años ya. 25 años del disco Luz Bendito, vamos a hablar de eso. Y también de una posible reconciliación entre el Indio y Sky por un comentario en Instagram entre las dos páginas de ambos, tanto del Indio como del Sky. Ah, sí, hubo un cruce ahí, ¿no? Así que bastante bueno. También vamos a estar hablando de lo que pasó el sábado con el partido de la selección argentina, no vamos a adelantar nada. Vamos a hacer un profundo análisis de lo que pasó en la final. Y también, por ejemplo, vamos a hablar... ¿Se acuerdan que hablábamos del otro día de la salmonicultura? De la ley que había salido en cuanto a los salmones. Sí. Bueno, parece que hay como una renovación de esta ley, algo que no habíamos dejado claro la semana pasada, y lo vamos a repasar en esta ocasión para dejarlo bien claro. Bueno, por supuesto, uno de los temas que nos va a ocupar es esta ayudita a los amigos que el ex impresentable presidente Macri realizó junto a los golpistas en Bolivia. El papel que Mauricio Macri cumplió en el golpe de Bolivia, se hacen los boludos, todo salió la nefasta Bullrich a despegarse, como todos los funcionarios directamente involucrados, pero sin ninguna duda que la relación entre las derechas de Latinoamérica, a partir de aquel nefasto también plan Cóndor, que se implementó hace muchos años para combatir los gobiernos populares de corte progresista en todo Latinoamérica, todavía tiene sus frutos. Hasta hace 2 o 3 años nomás fue esto, cuando aquel 10 de noviembre se produjo el golpe contra Evo Morales, y ya al día siguiente había manifestaciones en los barrios del extremo sur, especialmente de la capital de La Paz, en la zona de los Almendros, los Rosales, el Pedregal, bueno, conocidos sectores de la capital del hermano país, cuando la policía y las bandas parapoliciales no daban abasto para reprimir a los simpatizantes del presidente Morales, del derrocado presidente Morales. Esa noche salió un vuelo del aeropuerto argentino del Palomar con un cargamento de armas antidisturbios que llegó a Bolivia, que fue develado por estas horas, y que estos delincuentes que gobernaron el país y asesinos ahora, porque esto se va a proyectar a nivel internacional y no va a ser precisamente el kirchnerismo el que propague esta gran posición política en torno a una actitud absolutamente asesina que tuvo el gobierno de Macri. Bueno, por supuesto, de esto también vamos a estar hablando en nuestro programa. Buenas noticias de que el laboratorio Richmond terminó la producción del componente 2 de la Sputnik, esto que tanto nos está haciendo falta para la segunda dosis. A vos, a mis viejos, a todos, a muchas personas. Claro. Sí, los dos se vacunaron con la Sputnik, mi mamá y mi papá. Sí. Por otro lado, una noticia como menos triste, ya pasaron 10 años sin María Calle, esta diseñadora que desapareció hace 10 años y no dejó ningún rastro, no hay forma de encontrarlo. Y también, por otro lado, una nueva noticia, la nueva constitución de Chile, que bueno, va a ser liderada por una mujer mapuche, porque bueno, qué bueno representar a nuestros pueblos originarios. Una que te va a gustar a vos, en realidad creo nos va a gustar a más que nada a mí y a Sacha. A ver, festival de memes. ya te vamos a contar todo lo que es un meme. Está buenísima la noticia. Yo me voy a inscribir, porque es un festival al que te podés inscribir y, miren la sonrisa, y, llama, y participar. Y yo todo hago buenos eso. Memes. Le pongo sonrisa falsa. Da para un meme. Esa cara da para hacer un meme. Claro. La sonrisa falsa. Ah, ese es un meme, claro, la cara de idiota. Claro. Bueno, después listo. Cuénteme. Claro. Otra noticia más es que, bueno, que vos querías la, vos la, el programa pasado me pedías mucho a las Pfizer. Queremos bueno, la Pfizer, sí. Claro, sí. Bueno, no vamos a traer la Pfizer, pero sí vamos a traer la Moderna. Y bueno, eso y un montón de noticias más para desarrollar en el programa, para estar bien informados acerca de lo que pasó y de lo que va a pasar en la semana. Nuestra compañera Pola Alabán nos presenta el bloque de literatura en un ratito nomás. Completamos el equipo porque hay que decir que en la sección, en el micro, canciones con historia que nos propone el Fede Magni, hoy vamos a tener una hermosa canción de la música popular argentina, en este caso con su origen en el denominado rock nacional, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, canción de Fito Páez, pero la versión de Mercedes Sosa nos va a proponer hoy el Fede Magni desde su espacio, y por supuesto las editoriales que en la última hora siempre nos trae el periodista Luis Aubrit. Esta es la sección de literatura, hoy con este clásico libro, sin ninguna duda que ya entró en la memoria afectiva y colectiva de gran parte de Latinoamérica. Se trata de Santa Evita, que también musicaliza nuestra compañera actriz Pola Alabán, con muy buen gusto. Miren, si no, en este caso con arrabalera, Tita Merelo. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. So un fragmento del libro Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Leo un poco la reseña porque creo que describí muy bien el libro, que creo que es una obligación leer, que dice: Tomás Eloy Martínez ha escrito un relato de intensidad y belleza infrecuentes en la literatura actual. Por su minuciosa construcción, su vertiginoso lirismo y la profundidad con que retrata las obsesiones que el nombre de Eva Perón sigue desatando en la Argentina, Santa Evita está llamada a convertirse en una de las grandes novelas de nuestro tiempo. Cuando el locutor del Festival Benéfico anunció por los altavoces que el coronel Juan Perón hacía su entrada en el Luna Park, el público se puso de pie para aplaudirlo, también Evita. Se alzó temblorosa de la butaca, arqueando un poco más el ala de la capelina y suspendió en la cara una sonrisa que no se desdibujó un solo instante. Lo vi acercarse al asiento contiguo con los brazos en alto, sintió al saludarlo con sus manos enguantadas el calor de aquellas manos firmes, manchadas de pecas, con cuyas caricias había soñado tanto, y casi lo invitó con un irreprimible cabeceo que ocupara el sitio vacío a su derecha. Desde hacía mucho tiempo había pensado en la frase que debía decirle cuando lo tuviera cerca. Tenía que ser una frase breve, directa, que le diera en el centro del alma. Una frase que le atormentara la memoria. Evita había ensayado ante el espejo la cadencia de cada sílaba, el leve movimiento de la capelina, la expresión tímida, la sonrisa imborrable en unos labios que tal vez debían temblar. «Coronel», dijo clavándole los ojos castaños. «¿Qué, hija?», respondió él sin mirarla. «Gracias por existir». He reconstruido cada línea de ese diálogo más de una vez en los archivos nacionales de Washington. Las he leído en los labios de los personajes. Con frecuencia congelé las imágenes en busca de suspiros, de pausas cortadas por la moviola, de sílabas disimuladas por un perfil que se escurre o por un ademán que no veo. Pero no hay nada más, aparte de esas palabras que ni siquiera se oyen. Después de pronunciarlas, Evita cruza las piernas y baja la cabeza. Perón, quizás sorprendido, finge mirar hacia el escenario. Volcada sobre el micrófono, Libertad Lamarque canta Madre Selva con una voz que sobrevive, lluviosa en casi todos los noticieros. Gracias por existir, es la frase que parte en dos el destino de Evita. En La razón de mi vida ella ni siquiera se acuerda de que la dijo. El redactor de esas memorias, Manuel Penela de Silva, prefirió atribuirle una declaración de amor más simple y mucho más larga. Me puse a su lado, escribe, fingiendo que escribe Evita. Quizás ello le llamó la atención y cuando pudo escucharme atiné a decirle con mi mejor palabra. Si como usted dice, la causa del pueblo es su propia causa, por muy lejos que haya que ir en el sacrificio, no dejaré de estar a su lado hasta desfallecer. Él aceptó mi ofrecimiento. Aquel fue mi día maravilloso. Esa versión es demasiado verbal. Las escuetas imágenes del cine refieren que Evita solo dijo gracias por existir. Y que después fue otra. Quizás la ráfaga de esas pocas sílabas basta para explicar su eternidad. Dios creó el mundo con un solo verbo, soy, y luego dijo sea. Evita ha perdurado con dos palabras más. 16 son los noticieros que narran el terremoto y el encuentro una semana después. Solo uno de ellos, el de México, entiende el relato hasta su previsible final. Deja desfilar por el escenario las actrices María Duval, Félix Amari, Silvana Roth. Después, cuando los músicos de Feliciano Brunelli disponen sus atriles, muestra a Evita alejándose por el pasillo central de Luna Park. Una de sus manos se empuja, o así parece, la espalda de Perón, como quien ha tomado posesión de la historia y se la está llevando a donde quiere. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario, papel de diario el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré, modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto y no hay aire. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su pirulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23 por la 94.3. ¿Qué? Vacas, kilómetro, metro, 94.3 megahertz el rollo que tiene el tipo que le cagaba peor a la profe de matemáticas. Claro, que te marcó, te recontra marcó. Traumado. Sí, 94.3 megahertz de las bandas. No, porque además nadie sabe lo que son los megahertz. Ya les dije, quiere que les explique lo que son los ciclos, los múltiplos del ciclo, los hertz, y por qué se transmite. Hagamos un depósito y yo le hago un zoom. Usted quiere lucrar. ¿Qué? Exactamente, o sea, hace falta plata. Eso quería decir. 94.3 megahertz. Como todo. Esa de la banda de frecuencia modulada o a través del www. Digámoslo bien. Odio esos tipos que dicen www. Curioso, no, es www. Claro, ¿viste? Le encanta, ¿no? Se pone www. Dale, que bien. Bueno, www.frc.utn. No, ¿sabes? Me acuerdo, pues me enojo porque el tipo, un tipo me dijo, ¿por qué FRC un día así como desafío? Y porque es Facultad Regional Córdoba, por eso. Vamos de nuevo. www.frc de Facultad Regional Córdoba .utn.edu.ar/radio para escucharnos desde cualquier lugar del mundo, como lo hace Gabriela desde Melbourne, Australia, como lo hace un montón de amigos que tenemos en Río de Janeiro. Hoy más que nunca, post partido. Hoy más que nunca. Desde Río de Janeiro, gente desde México, desde España, bueno, desde muchos lugares del mundo, a través de este streaming de la Universidad Tecnológica. Y a partir de hoy, este programa se retransmite los miércoles en TVO, TV corta O de Tavo, TVO radio.radiostream321.com. El miércoles de 20 a 23 horas, el agradecimiento ahí a los amigos, a los compañeros de TVO Radio, TV corta o radio.radiostream321.com. Escuchen la muy buena programación que tiene ahí el Tavo Alguien, entre otros, el Verbo y el Canto. Dentro de un ratito les voy a dar el resto de programas que se pueden escuchar, una radio con perfil de música latinoamericana. Dentro de un ratito ya vamos a tener margaritas musicales hoy con, wow, qué temazo, Simpatía con el Diablo, Rolling Stone en vivo, no en Tokio, hay una versión en Tokio que no se puede creer, esta es otra versión. ¿Qué le pasa aquí con el Diablo? No, no se meta con el Diablo, ¿eh? ¿Quién está? Claro, no, no hay que meterse con el Diablo. No. Un día nos metieron preso porque nos fuimos a cantar ahí frente al arzobispado, mate esta botón. Y viendo la cara nos metió todo preso, porque nosotros nos peleamos, decíamos, el diablo es un buen guaso, la puta madre que te... Ah, cierto que ahora están... Vio que ahora tenemos la... pip, nos ponen el... pip. Claro. Sí. Es lindo, bueno, está bueno. Un programa reputeador como este, pobre guaso, el que tiene que editar... Está lleno de pip. Pobre vago el que tiene que editar esto. Sí. Bueno, creo que labure el hijo de puta. Ah, no, no. Sí. Es para que me tapes. ¿Se da cuenta por qué soy un capo? ¿Por qué ganamos el Martín Fierro? ¿O claro. Que está? Bueno, discúlpeme la falta de humildad. Bueno, le decía que dentro de un ratito vamos a tener las margaritas musicales con los Rolling Stone, porque hay un aniversario que por ahí ya nos va a estar contando Sacha dentro de las efemérides, con Simpatía con el Diablo. Además, le cuento que en Me Tienen Harto los Nocheros, hoy se lo vamos a dedicar a una tía de la Vicky. Nos había pedido. Ah, sí, te pidió. Ah, sabe, ella pide y después se olvida. Los trovadores van a estar con nosotros, así que vamos a saludar ahí a su tía. Usted a la Betty. A la Betty. La Betty. Cuente por qué, cuál es la relación, la gente no sabe. ¿Cuál es la relación? Claro, no, mi tía pidió música de los Trova, sí. Porque bueno, a ella le gusta mucho... las canciones, y para recordarlo también a Pancho, uno de los integrantes de ¿cómo se llama? De los trovadores, de los originales, Pancho Romero. El querido Pancho, claro. Pancho Romero fue su tío y compañero de su tía, sí, de Betty para recordar los trovadores, y también aprovechamos para saludar a un amigo nuestro oyente que ha pasado por estos micrófonos, por este programa, el querido Chiquito Catramboni, que nos sintoniza acá cerca de la Avenida Patria, un querido amigo, colega, que lo llevé yo a la radio, le vuelvo a repetir el tema, y que lo inventó Chiquito Catramboni como locutor, fui yo, este tipo que está acá. ¿Por qué? El que viste y calza. Claro, porque era el director de una radio, la mejor radio que tuvo Córdoba FM, que se llamó Radio Urbana, que estaba ahí en Barrio Cofrico. Yo era el director artístico, la radio del querido Manolo Martín, que también sé que por ahí nos anda sintonizando en Brasil, el Finti Carvalho. Bueno, fui el director de esa radio y un día me dijeron, che, tenemos que armar una buena programación de domingo. Yo sé quién es la persona. ¿Quién? Chiquito Catramboni. Y lo fui a buscar a la casa, y ya había dejado los trovadores, ya no eran más los trovadores. Y le digo, vos tenés que venir a hacer radio los domingos de la mañana. No, ¿qué voy a hacer radio? Pero si vos has sido la voz cantante, siempre diciente, de los trovadores, ¿no? El presentador, el que hablaba en este caro y hermoso grupo de la música popular argentina folclórica con proyección internacional, que fueron los trovadores. Digo, tenés que ser vos. No, me dice, no, yo no voy a ir. Lo fui a buscar tres veces. A la tercera vez me invitó a un asado. Sí, y la ahí tercera la vencida. Sí, y ahí lo convencí en un asado, en su casa. Le dije, bueno, arranca. Y ahí arrancó. Hoy es uno de los programas más escuchados de Radio Universidad, junto a Tincho Siboldi, en la mañana de los domingos de Radio Universidad. Bueno, así que es un gusto haber sido quien les habla, el descubridor de Chiquito Catramboni al frente de un micrófono. Hoy está en Radio Universidad. Nadie sabe de esto, y si nosotros no lo recordamos, que somos los que lo hemos hecho, claro, nadie lo va a recordar. Un día lo escuché en la radio contar la historia en Radio Universidad y lo llamé y dije, cabeza, te olvidaste que yo te debo. Uy, sí, dice. Así que después lo llamé y lo traje, y acá se lo dije al micrófono al aire, y si quieren búsquenla en la grabación, y lo admite. Sí, señor, dice, usted me acuerdo. Ah, bueno, cuando lo contó en Radio Universidad se olvidó de mí. No porque necesite que me nombren, sino como para tener el reconocimiento que cada uno se merece. Así que, bueno, un gran saludo para un gran amigo, el Chiquito Catramboni, y tenemos cada historia con Chiquito. Y también para ahí el compañero de Betty. Van a estar los trovadores en Me Tienen Harto los Nocheros. Pasaba recién el libro, un fragmento del libro Santa Evita, y lo que escuchábamos, la gran, la querida Tita Merelo. Ya le voy a contar una anécdota de Tita Merelo, la gran Tita Merelo, con el Chacho Marcetti de Radio Nacional. Vamos con más información, Victoria Granero. Va a haber una nueva constitución chilena liderada por una mujer mapuche. Desde el patio de la sede del Congreso de la República de Chile se instaló el órgano constituyente que redactará la nueva constitución como reemplazo a la establecida en el año 1980, sí, durante la dictadura de Augusto Pinochet. La semana pasada tuvo lugar la oficialización de los 155 miembros y la definición de quienes ocuparán los cargos de presidencia y vicepresidencia en esta instancia. La lingüista mapuche Elisa Locón Antileo hizo historia al obtener 96 de esos 155 votos para la aprobación de su nuevo cargo. La convención va a estar integrada por 155 personas que fueron elegidas por la ciudadanía a mediados de mayo del mayo pasado. Además, van a estar representados paritariamente y tendrán un total de 17 asientos reservados para las 10 naciones originarias que conforman a este país trasandino. ¿Cómo va a ser este proceso? Bueno, en los primeros 2 o 3 meses de funcionamiento, la convención deberá definir su reglamento, o sea, cómo va a funcionar, cuántas comisiones va a tener, su presupuesto, cómo van a votar, y si va a haber participación ciudadana, cómo va a ser esta participación. También se van a concretar las normas de ética y se va a regular todo lo relacionado a los conflictos de interés. Bueno, le damos la bienvenida a Estilo Vital, se llama, es una casa de medicina integral, psicología, depilación definitiva unisex, sistema, claro, Soprano Ice Premium, dice acá, yo me hago exactamente, que estoy leyendo. Dian Funes 1429, ahí sí están los amigos en Dian Funes 1429, junto a los amigos que desde hace un tiempo nos acompañan, el Sindicato de Empleados Públicos y Casa Limpia. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital. Centro de Estética Corporal y Facial. Psicología. Depilación definitiva unisex con sistema Soprano Ice Premium. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-4387-516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Dentro de un ratito llegan las prometidas margaritas musicales. Margarita para los chanchos, aquellos temas que han pasado desapercibidos, no tanto, pero que nosotros rescatamos en este caso. Una super versión de Simpatía con el Diablo, este tema que usted lo puede identificar en el programa Peter Capusotto y sus videos con los Rolling Stones. Y a propósito de los Rolling, Sacha. Hoy 12 de julio, pero si nos transportamos a 1962, es decir, que un día como hoy, pero del año 62, los Rolling Stones brindaron su primer show con público presente, su primer show en vivo, que no se realizó en el Marquee. ¿Por qué no dice show? Y dice Joe. Voy a recordar el Joe de los Tres Chiflados. Mi papá decía el Joe es de mi, los... Es mi mezcla de cordobés y pampeano. ¡Claro! ¡Show! Claro. O no. Ayer es show, cuando, cuando hablaba show. Con gente de acá en la Pampa me decían eso. No tenés acento, pero medio que resbalas la Y. Ah, y claro. La doble L, claro. Bueno, no, pero... El show se realizó en Marquee Club en Londres con la primera formación de la banda, que estaba conformada por Jagger y Richards, además del bajista Dick Taylor, Tony Chapman, y en la batería Brian Jones, como siempre. Así que vamos a recordarlo con este tema, Sympathy for the Devil, que como decía aquí, que cómo no escuchar esta canción y no identificarse con el flaco Capusotto. Eso va a ser dentro de un ratito. Me gustaría, tengo mucha ansiedad para que me cuente... ¿Qué pasó en el Maracaná, lugar que conocimos ahí con la Guada en forma personal? Y que los dos cuando entramos, le cuento al Maracaná, si no, pregúntale a la productora, dijimos, es más chiquito de lo que creíamos. Claro, porque no se imagina el Maracaná como son los brasileños, claro. al tipo de estadio azteca de a México. Grande. Sí, no, es grande, por supuesto. Pero no tanto, no nos pareció inmenso. Allí estuvimos alguna vez. Como Maracaná y termina siendo Maracuyá. Sí. Claro. ¿Qué pasó en el Maracaná el sábado por la noche, querido Sacha Botero? Argentina y un maracanazo histórico. La selección cortó una racha de 28 años sin consagraciones, sin contar los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El seleccionado mayor y su último logro habían quedado lejos allá por 1993, cuando se disputó la Copa América de Ecuador. En esta ocasión el panorama no parecía beneficioso para una selección golpeada anteriormente por 4 finales consecutivas perdidas, y una convocatoria no tan estelar en cuanto a nombres. Ni hablar de un DT sin experiencia, pero que apostó al recambio generacional y tan solo perdió un partido en 2019 ante Brasil, finalizando así campeón invicto de la edición 2021. A los 22 minutos de comenzado el encuentro, De Paul pone una magnífica asistencia para Di María, que define por arriba de la humanidad del arquero, para poner el 1-0 que sería definitivo. El segundo tiempo fue sufrir y aguantar para los hinchas, pero en el campo de juego se vio a los de Celeste y Blanco que jugaron de manera muy inteligente, aguerrida, guerrera para lograr una consagración histórica. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. El Séptimo Puente, un espacio sobre el teatro independiente y todas las expresiones artísticas y culturales de la provincia de Córdoba, con sus protagonistas y sus obras. Todos los jueves de 18 a 20. Conducen Rubén Mercado, María Celeste Fernández, Rodrigo Capdevila, Miguel Ángel Romero y Alejandro Antuña. El Séptimo Puente, el teatro en la radio. Los jueves de 18 a 20 por la 94.3 FM UTN. Si te estás vacunando en estos días, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos.

satisfaction now. El Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba nos informa sobre una jornada de capacitación 2021 para la promoción, permanencia de categoría y la evaluación de desempeño que exige el gobierno provincial. Bueno, en este caso es exclusiva para los afiliados al CEP con cupos limitados y está dirigida a los agentes de planta y contratados según la ley provincial vigente. Son 8 horas reloj con certificación oficial que sirve para la promoción, como decimos, y permanencia de categorías. Para los que no tienen nada que ver con la administración pública, es una metodología que el gobierno de la provincia instrumenta para capacitar a sus empleados en distintos temas, en distintos aspectos. En este caso va a ser cuidados integrales para empleados públicos en situación de pandemia, protocolos COVID-19, dos modalidades, semipresencial y virtual. Las inscripciones comenzaron el pasado 5 de julio y hasta el 23 de julio, sin excepción, hay que comunicarse al link que figura en nuestra página Radio Nuestra, que estás en el cielo, en Facebook, en nuestras distintas redes sociales y también, por supuesto, en la página del Sindicato de Empleados Públicos. Informes en Secretaría Gremial, de lunes a viernes, de 8 a 16, telefónicamente, al 420-2603 o al 420-2624, o personalmente en la calle Corro, en la sede central del Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba. Más información con la señorita Victoria Granero. El laboratorio Richmond terminó la producción del componente 2 de la Sputnik. El laboratorio argentino finalizó las primeras dosis de este componente 2 y estiman que el sábado próximo el centro ruso Gamaleya aprobará el primer lote del componente 1. Después de este paso, en aproximadamente 10 o 12 días luego de la autorización de la ANMAT, podrán empezar a aplicarse y a distribuirse estas vacunas producidas en nuestro país. Sacha Botero. Llegamos con curiosidades, en este caso sobre expresiones de vocabulario que han recopilado nuestras productoras Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata. Ajá. En primer lugar, en la antigua Inglaterra la gente no podía tener sexo sin contar con, ajá, el consentimiento del rey, a menos de que se tratara de un miembro de la familia real. Mira. Entonces, cuando la gente quería tener un hijo, debían solicitar un permiso al monarca, quienes entregaban una placa que debían colgar fuera de su casa mientras tenían relación. Nah, me está jodiendo. No, oh, pero es re... Todo pasaba y le decía el chiste. Mucho. Me parece que están culiando. Parecía la gente. Claro, sí. O sea, mandaron el aporte, claro. Qué botonazo, qué orden. La placa decía Fornication Under Consent of the King. Claro. Que las siglas, ajá, es FAC. Autorizado FAC, por el rey para fornickers. Ah, ahí vino la sigla. El origen de la palabra FAC. Claro. Sería como porque en inglés, digamos. Claro. No puedo decirlo de otra forma. Acá vamos a terminar en lo mismo, como vamos camino a Valenzuela, cuando Cristina sea presidente o máximo, va a haber que pedirle permiso a esto para coger. ¿Viste que dicen? Claro, sí, obvio. Reducir los números en la familia, ¿viste? Como en China. Ya va a ver cómo vamos a ser Valenzuela. Por otra parte, ojo con esta, durante la guerra de la secesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles, sin tener ninguna baja, escribían en una gran pizarra 0 killed, o sea, 0 muertos. Ah. De ahí proviene la expresión, ok, es para decir que todo está bien. Che, qué buena curiosidad de la producción. Fíjate vos, sí. Tremendo lo de la producción, muy bueno. Clarita, muy bueno. Qué mundo loco es, escuchen la información que trae. Buenas noches, Clarita, ¿cómo le va? Hola, Clarita. Hola, ¿qué tal? Escuchen la información que está dando, que en la antigüedad había que pedir el permiso al rey para hacer el amor, qué cosa. Había que poner un cartelito. Sí, para coche, para coger, ¿qué te pasa? Estás pidiendo permiso para culiar, te digo que te la debo. Bueno, pero... pero no es para que sea tan explícita, así clarita. Bueno, ¿cómo anda? Lo que pasa es que yo me olvido que estoy en un lugar que me tengo. Claro, que está en la radio. Claro, es un micrófono público. Claro. Hablo tan mal, por favor. Que es eso, es recordobesa, dicha en cordobés esa, pero bueno. Claro. Fornicar, más elegante que eso. Bueno, sí, qué linda que se vino Clarita hoy, ¿eh? A ver, déjeme verlo, no le estoy mirando en la cámara. A ver. Ay, por favor, no me veas tanto que me sonrojo, querido. Acá lo veo, sí, es linda mujer, bien parecida, ya le dije. Pero el otro día me dijo que le tiene... ¿Qué quieres que te diga? Me parece que me estás tirando onda. Está tirando onda. El otro día le tiré onda yo y ahora le está tirando... Claro. Sedienta, querido, estoy sedienta, así que tenés que tener cuidado. La están tiroteando. Sedienta. Le invito a tomar un vino si está sedienta. No, este tiene más pavo, este, Clarita, este, ¿cómo? Le dice que está sedienta y lo invita a tomar un vino, este, un cheborra, este, no quiere sexo, este. Los chicos estos chupan más que cogen. Yo solo quito sexo, mi amor. Bueno, son cosas que una señorita. Hay como un acto yo, previo. ¿Cómo, señorita? Me dijo que era casada, que había estado, no, o emparejada, no se casó legalmente. No estoy casada, estoy divorciada. Ah, pa, está bien. Pero no es lo mismo, ¿me entendés? Tienes razón, no. Sí, no es lo mismo. Es un hombre que, despite cuando te desenamoras de una persona y después pasan cierta cantidad de años y le ves la cara y decís, pero qué cara de pelotudo que tiene, ¿cómo hice para estar con él? Claro, ¿cómo me ha pasado? No me digas. Ah, les ha pasado. ¡Qué bien! A la Vicky, mira la bola. Mira la Vicky. Mira vos, así como la ves vos. Toda ruludita, toda calladita. ¿Ah? Así que yo estoy con ese tema, ¿viste? El otro día me estuve acordando un poco de mi ex esposo. ¿Viste? Que la otra vez vi lo del Tinder. Que hizo el Tinder para, claro, para citarlo y para dejarlo clavado. Claro. Así que. ¿Y? Me descubrió, ¿podés creer? No, cuénteme, ¿cómo que la... Ay, ¿qué pasó? A ver. ¿Cómo la descubrió? Sí. Y estábamos, viste, mensajito va, mensajito viene, ¿podés creer? O sea, me descubrió la manera de escribir. Qué bicho, claro. Qué. Bueno, mirá cómo se acuerda de usted. No es tan boludo, tema uno, no es tan boludo como usted dice, y tema dos, la conoce bien, ¿eh? Claro, la tiene muy presente. La tiene presente. No. O sea, a mí se me escapó una palabra que yo le decía en eso. A ver, ¿cuál era la palabra? ¿Nos puede decir qué palabra era? Una onda. No, pero querida, que eso seguro le decía Pipi. Claro, no, es muy del ámbito de la intimidad, Vicky. Pero qué sé yo, será una especie de bichito, qué sé yo, esas cosas. Sobrenombre, algo así. Claro, esas cosas que se dicen. Claro, un sobrenombre bastante particular, igual quiero decir que era bastante particular. Claro. No es negrito, claro, sería. No, negri. Bueno, y ahí la descubrió, no me diga, ¿y qué dijo? ¿Cómo la abordó? Le dijo, sos Clarita, el guaso. Me bloqueó de una. ¡No! ¡Uy, no! Pero entonces... Sí, brutal, atroz. Me bloqueó de una. Mirá, bueno, la descubrió. ¿Te primerió? Vos que lo querías dejar en banda, él te... Pero mirá. Pará, porque ¿sabés qué es lo que hace el bicharacho, el guanaco? Yo entré a su Facebook. Sí. ¿Y? Que hace un par de años no nos vemos. Parece un paper. Y por la panza parece un liquid paper, así todo flaco y lacho. Ah, liquid paper. Claro, blanco. Claro, con pancita así blanco. Mire usted la corrección, liquid paper. Claro, parece un liquid paper, así que la verdad. Y encima podés creer que no borra la foto que tiene conmigo. Y qué lindo, pero me parece tierno eso, la recuerda. Bueno, no se olvida de usted. Claro, la recuerda bien, no sé, qué sé yo. No, a mí no me hablen de la ternura, no me hablen de la ternura. Bueno, mierda, chico. Qué carácter de mierda, así como. Bueno, ya, si no quiere hablar, Quique, ya está, no quiere hablar. No quiero hablar. Está bien. Bueno, insistamos, ya fue. Escúcheme, usted sabe que el mundo fue y será una porquería, como dice el tango, clarito. Claro, sí. Por supuesto, querido, una frase muy sabia. Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados. valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro por eso. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpaza y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia nunca dejó. Siglo XX, cambalache problemático y femenino. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale la mano, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, el que cura, no está fuera de la ley. Decía mejor Julio Sosa, el varón del tango, como le decía, a este gran cantor argentino de tango en este siglo XX, cambalache problemático y febril. El himno nacional argentino, esto debería ser el himno nacional argentino, me dijo un tachero en Buenos Aires una vez. Y algo porteño. De sí, es el porteño típico. ¿Qué dije yo? ¿Está bien? El porteño... El porteño típico, viste, que son insoportables, así que hablan con esa soberbia. Sí, con ese tonito. Sí, con ese tonito. Este debería ser el menos soberbio. Claro, este debería ser el himno nacional argentino, decía el Guas. Bueno, por supuesto era votante de Macri. Nuestra línea telefónica es el 351, la característica de Córdoba, 7588208. Lo repito, 3517. 588-208 y estas nuestras redes, Victoria Granero. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Más información nos propone el Sacha Botero. A falta de internet, cuadernillos. Como todos sabemos, la educación virtual comenzó a implementarse luego de la pandemia. Sí. Y es por ello que no llega a todos los estudiantes cordobeses por igual, es algo que todos estamos al tanto. Sí. Gente sin acceso a internet ni aparatos tecnológicos en el hogar, en muchos casos sin ni siquiera un celular en la casa. Entonces, en este sentido, desde el IPEM 338 de Salvador Massa, del barrio Marqués Anexo, desarrollaron un proyecto institucional que se llama Juntos, la escuela en casa, con varias acciones, por ejemplo, clases en línea, grupos de WhatsApp y fotocopias gratis, porque solo el 10% de los 310 alumnos del IPEM pueden seguir las clases virtuales a través de la plataforma educativa de Classroom, y es por eso que el 40% recibe materiales por mensajes a través del celular y el restante 50% retira fotocopias en actividades que se imprimen a la hora de buscar la comida del PAICOR. Claro. Así que desde Radio Nuestra aplaudimos esta iniciativa por supuesto. Parte del IPEM 338. Victoria. Pasaron 10 años sin María Cash. Ella tenía 29 años cuando partió desde su casa en Capital Federal de Buenos Aires hacia la provincia. Sí, ya 10 años. De acuerdo. Se cumplió. ¿Se acuerdan que, bueno, pasó el 4 de julio, que ella partió de su casa hacia la provincia de Jujuy? Ella era esta diseñadora de indumentaria que viajó para visitar a estos amigos y también para vender a sus diseños. Ella se tomó un micro en la terminal de Retiro hacia San Salvador de Jujuy y fue vista por última vez en Salta el 8 de julio de 2011 y 4 días después del comienzo de su viaje. Y 10 años ya pasaron de este caso y no se sabe absolutamente nada de esta mujer. Es como si se lo hubiera tragado a la tierra, si bien sí, fue terrible. Hubo aparentemente un par de pistas falsas acerca de dónde puede haber sido su paradero. 10 años de su desaparición y no hay ningún dato certero sobre dónde está esta mujer. Clarita, ¿cómo está? No le invité nada hoy, ¿sabe por qué? La verdad no traje nada de alcohol, me salí apurado de casa. Sí, claro, pero ni un cafecito, no sé si un cafecito le hubiera gustado. Está fumando, ahí fuma. Ah, pues sí, ve el quinto pucho que se fuma hasta esto. Cinco puchos, así, como uno después del otro. Está... trajiste alcohol porque la verdad, el tema que has puesto me puso nostálgica, así que si tuviera alcohol Bueno, pero en su casa tiene algún licorcito, algo, ahí a la noche para una bebidita. Sí, bueno, siempre que sí. Un licorcito. Me quedé pensando en algo, ¿sabes? Pensando, la verdad, el querido Sacha, si tu invitación a tomar un vino es real. A la mierda. Ah, y sí, seguramente. Epa. Él cumple todas las promesas, toda su palabra, él siempre cumple. Siempre. Así que sos cumplido de promesas, querido, me gusta que no seas un chanta. La verdad que estoy podrido de la gente que miente, desparrama mentiras. Sí, sí. Promete. Menos con usted, que se ve que es bastante sincera, Clarita, menos con usted. Bueno, me parece muy bien, querida. A tomar un vinito, se juntan, entonces. Claro, un vinito. No sé cuándo nos vemos. Epa, así directo. ¿Qué te parece el miércoles? El miércoles. Bueno, vamos, Vicky. Vamos, ¿no? Pero ¿cómo vas a venir, Vicky? No, no es así. Tampoco. No es así tampoco, claro, es más de amistad, dice usted, no es. Es una, va a ser una charla. Claro, me parece que nos incluimos en el plan y nos están echando la mierda. Claro. Sí, yo te estoy echando la mierda, o sea, claramente estoy diciendo que ustedes no vengan. Bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene... Yo soy una señora mayor, ¿me entendés? Yo soy una señora mayor. Sí. Un pendejo, un chiquito. O sea, invitando a salir con él, ¿qué querés? Yo tengo ahí, me siento un poco halagada. Claro. Pero bueno, ojo que puede ir presa por estupro. Pero chiquito, ¿cuántos años tenés vos? Soy mayor de edad. Ah, no, entonces no. Yo soy mayor de edad. Boludas. No se preocupen. Claro, 18. Bueno, está bien, una alegría. Claro, que un vaso de agua no se le niega a nadie. O sea, que no hay problema. Salgan, ¿qué va a hacer? Bueno, a mí me ha dejado angustiado, la verdad. ¿Cómo fue que la descubrió el ex? Y bueno, ya está. O sea, se dio cuenta, es usted, vaya por otro plan, vaya por el Tinder con otro objetivo. Ha salido muy mal, ¿no? ¿Sabe que lo que pasa? El Tinder, ¿viste? O sea, yo lo sigo intentando. ¿Qué querés que te diga? Esta semana me junté como con 10 personas. Me junté. Ajá. Ah, bueno. Sí, ¿viste? Yo hago match todo el mundo, match. Pero en el sentido de que... Ah, pero tú usas Tinder. ¿Qué es match? Explíquenme, porque yo soy un viejo choto que nunca... Match es cuando el otro te pone corazón y vos le pones corazón, entonces se te abre una conversación. ¡A la mierda! Es una aplicación especial, es una aplicación especial para buscar pareja. Entonces, vos ves la foto de un chico y si haces swipe para un lado, es porque te gusta, y para el otro porque no te gusta. Y si los dos como que se gustan, pueden hablar, te avisa, che, mirá. No me digas, hay coincidencia, digamos, claro. Hay coincidencia, ahí te dicen, che, mirá, se gustan. Y con 10 si quieren pueden juntarse a garchar, más o menos algo así te dice la aplicación. Sí, de frente. De frente. ¿Cómo sabe la Vicky? Mierda, che, qué directa, qué esta pendeja. Yo quería... Me lo dijeron mis amigas. Me lo dijeron mis amigas, no es que yo lo sepa. ¿Cómo te vas a juntar? Claro, lo que remábamos nosotros en mi época tenía como 750 salidas. Ahora tenés que mover el dedito solamente para 250 que... café, 400 pedidos de guita. Ya, te digo la verdad, igual, yo me he juntado con un montón de personas en este mes, ya llevo como 24, yo agendo los nombres. Pongo Miguel, sí. Tanto años, no volver a hacer match. ¿Viste? Me pongo recuerdo, les pongo del canú, pongo la foto. En mi agenda, porque no me rompa los huevos. Claro. Bueno, no, para acordarme, porque yo me distraigo. Después. Y a mí me pasa que me vuelvo a juntar con la misma persona, cuando sé que no me gustó. Insisto, digo, a mí voy a tener que encontrar. ¿Qué tiene que condiciones? ¿Qué condiciones debe tener? ¿Qué busca en un hombre? ¿Qué busca usted en un hombre? Por ejemplo, digo, porque estamos en la radio, por ahí hay algún señor. Gente, claro. Si me estás escuchando, papito, por ahí del otro lado. Epa, papito. Bueno. Y sentí que el universo de Clarita te corresponde. Qué lindo. Muy lindo. Bueno, es una buena. Se está vendiendo bien. Amor excepcional. Mire usted. Bueno, yo solo busco a alguien con quien tal vez fumarme un puchito a las 12. Tomarme un traguito. Y tal vez. Tal vez, no, se me cortó justo esa parte que era la que quería saber. Sí. ¿Tal vez qué? Y el rato, qué sé yo. Tener algo de, claro, algo de sexo. Bueno, me parece muy lindo, está hecha la convocatoria, Clarita, en una de esas, se comunica alguien y bueno, Tinder no me gusta, qué sé yo, no sé, yo soy muy viejo, conservador, no sé, tengo miedo que le pase algo, no sé, Y si no, un vinito con el Sacha también, ¿qué va a hacer? ¿Ir a la empresa por ahí? Bueno, me parece que va a ser lo más pronto. Lo más seguro. Pero no voy a ir a si chico mayor de edad me está invitando. No, está bien. Sí, si no es, claro, si no es ilegal, usted dele para adelante. Claro. Voy yo a su casa. Ah, la mierda. Bueno, vamos, Vicky. Vamos, que vamos, no. Nos vemos, chicos. Necesitado. Chao, Clarita. Lo despedimos. No. Tienen que ir de esto. Son más fáciles que la tabla pregunto, de uno. Pregunto. Estas son las casas. Chao, querido. Ya me despedí, querido. Ojalá mira que oiga, nene. Son más fáciles que la tabla del uno. Bueno, Clarita. La esperamos. No se pierda. Cuéntelo. Cuídese. Queremos que se cuide. Canciones con historia. Nos propone el Fede Magni con la presentación de nuestro querido amigo, colega, compañero José Ávila. Alguna vez le hará un monumento, los de la barra brava, amigos será. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verle al grave. Cuando estoy de visita. Nos encontramos nuevamente en Canciones con Historia para seguir repasando, recorriendo y conociendo un poco más acerca de aquellas canciones que tienen algo para contar, ya sea antes de su lanzamiento, lo que originó su creación y también lo que sucedió una vez que fueron editadas y conocidas, ¿no? Por eso les traigo para que conozcamos un poco más acerca de una bellísima canción del artista rosarino Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. La canción integra el disco Giros, el segundo disco de Fito Páez, lanzado en 1985 y que lo, de alguna manera, empezó a posicionar a Fito Páez como uno de los artistas a tener en cuenta dentro de la escena del rock nacional. Si bien hay que destacar, el disco no tiene, o en realidad tiene, aparte de canciones del rock, algunas canciones un poco más que vieran por el lado del tango, hasta del propio folclore, algo que estaba como dentro de los orígenes de Fito Páez. El propio reconoce que tanto en el tango como en el folclore era una música que se escuchaba mucho en su casa gracias a su papá. Bueno, tuvo un vínculo muy cercano con Juan Carlos Baglietto también en sus orígenes, con la trova rosarina. Y bueno, eso formó parte de la historia musical de Fito y lo pudo plasmar en este disco, en Giros. Y después, obviamente, también a lo largo de su carrera, ¿no? Pero particularmente con Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, tiene una cadencia bien folclórica, unos arreglos con unos golpes, como si se tratara de una canción típica de nuestro folclore argentino. Y para hablar puntualmente de la canción, Fito Páez contó en algunas oportunidades cómo nació Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Él se encontraba, bueno, en su casa, viviendo con Fabiana Cantilo. Le habían traído un piano, un teclado en realidad, importado desde Estados Unidos. Y bueno, Fito Páez en una mañana se puso a tocar y empezó obviamente primero con la base musical, el acompañamiento, la armonía y después la letra. Un proceso que para él le llevó un día y la tarde, ¿no? Y que cuando la terminó de escribir de manera completa, se sintió muy feliz por lo que había hecho. También reconoce que no tenía muy en claro el significado de la canción. ¿Quién era el que venía a ofrecer su corazón y a quién se lo ofrecía? Algo que el propio Páez en algunas oportunidades describe que él con el paso del tiempo le fue encontrando un significado a esa canción que él mismo había escrito. Y lo que sí destaca es que es una canción que es muy vigente, que se escribió allá por 1985, en pleno proceso de recuperación de la democracia en nuestro país, donde había muchos aires de esperanza. Y eso se nota en la canción. Es una letra muy inspiradora de esperanza, ¿no? Por eso es que se popularizó tanto por fuera del mainstream, ¿no? También es para destacar eso, ¿no? Como es una canción que creo que gran parte conocemos, por lo menos el origen, ¿no?, de las primeras dos estrofas de esta canción. Pero no es una canción que se pone demasiado en las radios, ¿no? Bueno, y con el paso del tiempo, dentro de lo que es este significado que le fue encontrando Fito Páez, también hubo un momento en el cual tuvo un enfrentamiento para con la propia canción o para con él mismo por haber escrito lo que escribió, ¿no? Y recordemos, antes del disco Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez, sucede un hecho fatídico para su vida, que es el asesinato de su abuela y de su tía, dos personas muy importantes en su vida. Entonces él en ese momento empieza a descreer un poco de lo que él mismo cantaba y representaba Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, ¿no? Al punto que en varias oportunidades lo hizo público, estaba ofuscado con esa canción, ¿no? Pero con el tiempo, o también en la década de los 80, una vez fue a ver a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y se encuentra en el camerín con el Indio. Y el Indio le hizo una referencia sobre esto que Fito Páez venía expresando públicamente sobre Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Le dijo: man, no tenés que hacer esto. Es una canción bellísima la que hiciste. Y entonces ahí Fito Páez empieza nuevamente a amigarse con esta canción, que es, sin lugar a duda, forma parte dentro de una de las canciones que deberían estar dentro del repertorio del cancionero popular argentino, ¿no? A tal punto que, bueno, fue reversionada por artistas muy importantes de nuestra música popular y también latinoamericana, ¿no? Y sobre esto voy a, ya cerrando la columna, contar dos anécdotas que el propio Fito Páez contó en base a este tema Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Una vez, en un encuentro, ese mismo momento, o meses posteriores al lanzamiento del disco Giros, Fito Páez es invitado a participar de un acto donde estaba Atahualpa Yupanqui, para reconocer a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Como figura pública, obviamente, dentro del mundo de la música. Y en un momento, Atahualpa lo llama a Fito, tienen como un momento muy íntimo en el cual comparten algo así como una hora, según lo que cuenta Fito Páez, en el cual charlan, ¿no? Atahualpa le cuenta de mucho de su vida a Fito Páez. Y bueno, hasta que los vienen a buscar, porque bueno, el protagonista del evento estaba ausentado hacía una hora, entonces los van a buscar, ¿no? Y antes de volver hacia donde estaban todos, Atahualpa lo toma del hombro a Fito Páez, lo hace con un gesto acercándolo un poco más a su altura, y le dice, usted escribió Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, ¿no? Y le canta, las primeras dos estrofas, ¿no? ¿Quién dijo que esto está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. A lo que Fito Páez, obviamente, asiente y le dijo, muy bien, hijo, muy bien. Va muy bien, ¿no? Y esa es una anécdota que Fito Páez recuerda con muchísimo cariño, de uno de los referentes de la música, sobre todo del folclore nuestro, ¿no? Y ahí también un poco se puede ver de ese lazo de Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón con el folclore, ¿no? Y la otra, que tiene que ver con la versión que vamos a escuchar, que la ha reversionado en varias oportunidades Mercedes Sosa, en el año también 1985, incorpora Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón dentro de un disco. Un día Fito Páez recibe un llamado, era Mercedes Sosa, y le dijo, mijo, le voy a poner Vengo a Ofrecer Mi Corazón a mi disco. Y efectivamente, así se llamó el disco lanzado en 1985 de Mercedes Sosa, Vengo a Ofrecer Mi Corazón, y que tiene dentro del listado de canciones la propia versión de Mercedes Sosa, que después la entonó hasta sus últimas apariciones públicas, ¿no? Así que bueno, para escuchar en este Canciones con Historia, nos quedamos con el tema Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, música y letra de Fito Páez, en la versión de Mercedes Sosa, para recordar a la Mecha, a la Negra, con su voz tan potente y tan vigente en estos tiempos, al cumplirse hace poquito un aniversario más de su nacimiento. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo.

vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Decía Fito Páez en aquellos primeros grandes y productivos años. Hoy, la versión de Mercedes Sosa en Canciones con Historia que nos propone el Fede Magni. Somos hasta la hora 23, Radio Nuestra que estás en el cielo. Recién preguntaban, ¿cuándo viene la editorial de Luis Aurit? Siempre en la tercera hora, dentro de un ratito, ya vamos a tener la opinión ajustada, precisa, criteriosa del periodista Luis Aurit en nuestra editorial. Algo más de información con la señorita. ¿Señora o señorita? Ya le pregunté. No, señorita, hasta ahora no me casé. Victoria, ya es la segunda vez que casi me casa. No me digas. Pero no, bueno. Y sí, no sé si fue en el programa anterior o en el otro que sí. Me dijo señora y lo tuvo que modificar. Y bueno, pero a mí me dicen señor y yo me da odio cuando uno se pone viejo, te dicen señor. Ya claro, te dicen señor. Ya le van a empezar a decir señor y se va a enojar usted. Victoria. Claro, como bien. Vamos a hablar de este festival de memes. ¿Te acordás que te dije que a vos medio que te iba a indignar? Bueno, pero el Sacha nos pone contento. Sí, está bien. Contento es una curiosidad. Y los pone contentos. Sí, le mostré que me regaló la remera que me regaló Guada. A ver. Mira. A ver, sí. Bueno, vamos a hablar del Festival de Memes, porque va a llegar a la Argentina el primer Festival de Memes. El evento va a ser convocado para el 14 y 16 de julio. Ajá, y se va a poder asistir. Los huesos que van se van a mostrar, los memes que han hecho. Y la verdad que, no sé, hay que ir. Para dejar un poco con intriga a la gente, hay que ir. Va a poder asistir de forma virtual. Sí. Fila, debe ser virtual. Vas a ser fanático. Sí, se va a poder asistir a través de Instagram, a través de Twitch y también a través de otras plataformas. Va a haber debates. Es necesario, me parece, ¿no? Porque ya entrando a Instagram, ve los memes, tenés el festival sin tener que entrar. Claro, es que Instagram es una gran plataforma de memes andante. Pero bueno, va a haber debates, va a haber concursos y va a haber hasta una fiesta digital. Sí, para vos, Kike, que por ahí no sabes, el meme es una forma de comunicación basada en el humor de característica de las redes sociales, porque es un humor claro, odio particular. TikTok, son ridiculeces, todas ridiculeces. Pero bueno, nos hace reír, Kike. Bueno, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Meme con TikTok. Sí. Claro. A mí tampoco me gusta meme TikTok. Es una red social. Claro, meme es una red social. TikTok es una red social y meme. Estás muy moderno, Kike. Pero ¿cómo? El meme es una estupidez que uno hace con una cierta gráfica, cierta lógica, cierto humor, a través de una foto y la publica en las redes sociales, pero un meme no es una red social, ¿qué estás diciendo? Sería como los chistontos, ¿se acuerdan de los diarios que venían? Exactamente. Algo así sería un meme. La cachetada de los chiflados. Claro, suelen incluir así como textos, imagen, video y hasta sonidos con fines humorísticos y sarcásticos. Bueno, durante estos 3 días que durará el evento, va a haber de todo. Va a haber galerías de memes que están seleccionados por estos curadores, entrevistas a los creadores de este tipo de contenido, charlas sobre los elementos. Sí, es como si fuera un evento cultural sobre memes, básicamente. Pero bueno, si quieren ustedes participar, que ya lo veo, Kike, esta información es para vos directamente, porque si querés participar, tenés que ingresar a www.unfestivalsobrememes.com. Ingresen ustedes nomás. Avísenme qué tal estuvo. La dirección. Bien. Y bueno, y entres. Llegamos con las efemérides históricas. 7 de julio de 1940, nació Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, reconocido baterista de los Beatles. El 7 de julio también, pero de 2006, fallece Syd Barrett, que fue cantante y guitarrista nada más y nada menos de Pink Floyd. 9 de julio de 1935, nos abrimos un poquito el bloque de Fede Magni, porque nació Mercedes Sosa, así que entendemos su referencia en la elección de la canción. Cantante y referente de la música, para el que no sabe, todos sabemos quién es Mercedes Sosa. 12 de julio de 1923 nace René Favaloro. uno de los médicos argentinos más prestigiosos. Como todos sabemos, realizó el primer bypass gástrico en el mundo. Por eso el día 12 de julio se festeja el Día de la Medicina Social a través de todo el mundo. También 12 de julio, pero de 1904, nació Pablo Neruda, poeta chileno ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971. 12 de julio también, pero de 1780, nacía Juana Azurduy, símbolo del compromiso de las mujeres de Latinoamérica por la lucha de la independencia. Y el 12 de julio de 1962, como decíamos hace un rato, que lo repasábamos, los Remington brindaron su primer show en público. Y mañana, 13 de julio, se va a conmemorar el Día Internacional del Rock. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital. Centro de Estética Corporal y Facial. Psicología. Depilación definitiva unisex con sistema Soprano Ice Premium. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-4387-516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. El rol del gobierno de Mauricio Macri en el golpe de Estado contra Evo Morales, ¿cuál fue? Hubo en Bolivia armas, municiones y hasta espías argentinos. Todo esto lo dice un informe del Ministerio de Seguridad. El material bélico que se envió a Bolivia fue mucho mayor al que reconoció el militar golpista en las últimas horas, que fue noticia y escándalo mundial. Menos para TN, para La Voz del Interior, para Canal 12, que siguen hablando de estupideces y Pfizer's. Investigan el rol que jugó la AFI en ese momento, otra de las nefastas organizaciones del gobierno de delincuentes de Mauricio Macri. Bueno, recordemos que la colaboración del gobierno de Macri en el golpe de Estado de Bolivia fue en 2019, lo que motivó el fin de la presidencia de Evo Morales, que recordemos, primero estuvo en México y después, cuando asumió el presidente Alberto Fernández, estuvo en nuestro país. Surgen una serie de inconsistencias fruto de los datos que maneja la policía boliviana, que compartió con nuestro país, en las que, por ejemplo, aparecen mucho menos cartuchos de balas de goma que las que se registran como enviadas, o ni siquiera figuran las granadas de mano ni esos famosos spray antitumulto que utiliza la policía. Pero además, el plazo de permanencia de ese contingente que fue previsto para enero de 2020 se extendió hasta junio del año pasado. Al retornar, los gendarmes entregaron un informe donde dicen que utilizaron, por ejemplo, 70.000 municiones que transportaron. A este informe hay que agregar la investigación que abrió la interventora del AFI, Cristina Camaño, para determinar cuál fue el rol que jugaron los dos agregados que tenía la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, que remitían información de manera continua desde Bolivia, y se debe determinar cuál fue el destino de esos datos. En este contexto es que se enmarca el reiterado pedido de disculpas al gobierno y pueblo de Bolivia que realizó el presidente Alberto Fernández cuando desde Tucumán dijo que lo avergüenza que un gobierno argentino haya mandado armamento para la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar. Inicio de espacio publicitario.

cansado de esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Lo que pasaba en el bloque Me tienen harto los nocheros, una forma irónica de decir que, bueno, nos tienen menos cansados estos salteños. Ahora, hace poco nos enteramos que son antivacunas encima, pero la puta. Bueno, hace muchos años que este bloque existe, donde difundimos lo mejor, o lo que creemos, lo mejor del folclore argentino, pero folclore en serio, ¿no? Estas cosas que dicen ellos, que hacen. En este caso, hoy con Los Trovadores, dedicado a Betty Deutsch, la compañera del querido Pancho Romero, que se nos fue de gira hace un tiempo ya. Y un saludo también, aprovechamos a saludarlo a Chiquito Catramboni, ex integrante también de esta legendaria banda, música folclórica, agrupación folclórica, con trabajos armónicos excelentes de proyección internacional, que fueron Los Trovadores. Hoy con La Zamba del Laurel, este poema de Armando Tejada Gómez y música del querido Gustavo Cucci Leguizamón, para lucimiento de este gran grupo vocal que integraron, entre otros, el Pancho Romero y el Chiquito Catramboni. Si Lo Verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera volver desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Dice la puta que lo parió. Qué lejos queda de elegante todo esto. Pero nosotros, le quiero contar una anécdota. Yo fue la primera canción que puse en Radio Nacional, la primera vez que hice micrófono, empecé haciendo micrófono en Radio Nacional, solo, un programa legendario, mítico, de folclore, que conducía Oscar Mota, un clásico de la radiofonía de Córdoba, que todavía lo hace Oscar Mota, creo que anda por La Ranchada, si mal no recuerdo, en este momento. Bueno, en ese tiempo estábamos en Radio Nacional, yo era su productor y, bueno, tenía que viajar, él como músico integrante del dúo Antar. Un día me dijo, te quedás vos a hacer el programa, y ahí se me cayeron las fichas, porque yo era productor, telefonista, hacía notitas, bla, bla, y de pronto te quedás en un micrófono para 5 o 6 provincias, para todo el centro del país, como era aquella poderosa Radio Nacional de los primeros años de la reapertura democrática, y no tenía conciencia, era un tonto. Entonces me senté así muy suelto de cuerpo, sin libreto, sin guión radial ni nada, haciéndome el canchero. Bueno, y largué con el primer tema musical, que fue este, La Zamba del Laurel de Tejada Gómez y el Cuchillo y Samón. Y dije esto, si Lo Verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío, haciéndome el canchero. La canción lo afirma, debería llamarse Rocío. Entonces suena el teléfono y el operador me dice, ¿quieren hablar con vos? Yo no tenía ni telefonista, si el telefonista del programa era yo. Te imaginas, estaba solo, tenía que salir y atender. Claro, todo. Claro, tenía que hacer todo. Y me llama un tipo, un camionero, nunca lo voy a olvidar, un camionero cordobés que iba hacia Paraguay, y antes de cruzar la frontera, no sé en cuál de los cruces, si iba por Uruguay o iba entrando a Uruguay, se paró. No existían las redes, no existían los teléfonos celulares, chicos. Estamos hablando de los primeros años de la reapertura democrática, 88, 87. Se paró el tipo en un teléfono público, venía escuchando Radio Nacional Córdoba en su camión, y se paró en una estación de servicio y me llamó y me dijo, oiga, no dude de la poesía de Armando Tejada Gómez, porque si usted dice, claro, si Lo Verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Usted está cuestionando al gran poeta Armando Tejada Gómez. No, le digo, una humorada. No, el tipo se reía. Muy lindo, está saliendo el programa. Me llamó para tirarme buena onda, porque estaba en reemplazo de un número uno, como era Oscar Mota, a quien yo reemplazaba. Y era el productor reemplazando, ¿se entiende? Entonces el tipo me llamó para tirarme una buena onda. Pero nunca me voy a olvidar. Dije, ¿de dónde me hablas? Y pone que el tipo me dijo, estoy en el paso en Uruguayana. Claro. ¿Y cómo se escucha la radio? Claro. Perfecto, claro, dice el tipo. Entonces ahí tomé noción todo lo que significa un micrófono. Te cae en la ficha, porque uno piensa que no hay nadie del otro lado. Claro. Entonces, mirá, saqué la cuenta y dije, debe haber hasta ahí 2.000 kilómetros, 1.000 y pico. Todo esto, hasta ahí se escucha la radio. Entonces, dentro de este radio del centro del país, me está escuchando todo el mundo. Eran las 3 de la tarde de un día lunes, supónganse. Claro. Y ahí me cayó la ficha. No podía ni hablar, después me agarró un cagazo. Claro, porque ahí como cayó todo. Claro, sí. Ahí dice, ah, la mierda, acá no podés decir nada de más, viste, porque... Además eras el comodín porque tenías que hacer todo. Claro, ir a atender, sí, ni hablar, bueno. Pero, por supuesto, no me levanté mano, atendí el teléfono, me quedé petrificado ahí frente a un micrófono con un cagazo padre. Claro, pero bueno, me di cuenta que era lo que amaba, lo que quería hacer posteriormente. Hasta ese momento estudiaba análisis del sistema, era técnico electrónico, tenía una formación técnica y nada que ver con la comunicación. Y sin embargo, bueno, pues mi condición de músico, de baterista, de rock, había llegado ahí a atender el teléfono como productor, y bueno, y ahí quedé como parte de ese programa, y después, bueno, hice mi carrera dentro de la radio, pero hasta el momento nada que ver, lo hacía inconscientemente, pero era Radio Nacional, la gran y querida Radio Nacional de aquella época. Perdón que les recuerde esta anécdota que tiene que ver con Me Tienen Harto Los Nocheros, nombre del micro que tiene más de 20 años, 20, 25 años, y que rescatamos en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Más información con el señor Sacha Botero. El pasado 6 de julio fue el aniversario de Córdoba, porque se cumplieron 448 años de la fundación de la ciudad de Córdoba. ¿Cuántos años, no? La verdad, una de las ciudades más viejas del país. Está bien, la más vieja de Santiago del Estero, pero Córdoba no se queda atrás. Digo que 448 años hay que cumplir. Uno se imagina, porque... cuando ustedes saben dónde la fundaron. No, ustedes no son de Córdoba. Bueno, Vicky es de Villa Allende, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, vos no sos. Córdoba se fundó allí donde hay un monumento cerca de la avenida Pueyrredón, al final de, ahí en barrio Pueyrredón, digo, en los altos del río. Creo que ahora es barrio Yapeyú, ¿no? Exactamente, en barrio Yapeyú. Y ahí uno se imagina que venían los colonizadores y que estaban los comechingones, que eran indios guanacos, cordobeses, ya de entrada. Eran macristas ya de entrada los comechingones. usaban barba, la rebeldía de derecha de los comechingones. Y se imagina que los negros venían ahí, viste, los cabezas lata estos, ahí con viste, a fundar la ciudad, y estaban los guasos escondidos, porque son indios guanacos, indios culiados. Los comechingones detrás de los yuyos, viste, y cabeza lata, le gritaban así a los fundadores. Uno se imagina, claro, ese cuadro así de indio guanaco. Sin ir más lejos, lo que ahora se llama Barrio Yapeyú, antes se llamaba Quisquisacate, que es Encuentro de Ríos en idioma sanavirón. Sí, señor. Que es a las orillas del río Suquía. Muy bien. Sí, hay que conocer ese monumento, hay que sentarse, hay una plazoletita ahí y mirar, ¿no? La curva del río, la ciudad. Como el tipo se habrá imaginado ahí ese lugar, ahí va Córdoba, ahí va el centro, para este lado, una hermosura. Las Ponce van. Además, estamos hablando del año 1571. Claro, que le costó la vida a Jerónimo Luis de Cabrera. Sí, claro, porque a él le habían ordenado que sea gobernador de Tucumán, y él desafió, fundó Córdoba, como la nueva Andalucía, porque recordando que en Andalucía, hay una ciudad que se llama Córdoba, porque le puso la nueva Córdoba a esta. Creo que la esposa era, ¿no? De claro, porque la esposa tenía muchos familiares ahí, entonces, en homenaje a ellos, le puso Córdoba a nuestra ciudad. Santiago Cafiero anunció un nuevo acuerdo con Moderna por vacunas pediátricas. Quique, vos que me pedías tanto la Pfizer. ¡Tenemos la Pfizer! Claro, bueno, no te la pudimos conseguir. De todas formas, tampoco iría para vos, porque como mencioné, son vacunas pediátricas, es decir, que van a ser colocadas en niños. Jefe de gabinete confirmó el jueves pasado que el gobierno firmará un acuerdo con este laboratorio Moderna para la adquisición de nuevas dosis de vacunas contra el COVID para este país. Recordemos que el anuncio de Cafiero se dio en el marco de su presentación de informe de gestión ante la Cámara de Diputados, y esta se trata de una vacuna del laboratorio Moderna que va a ser específica para los niños, o sea que va a ser una vacuna pediátrica. Canciones en tu corazón, te viven, te cantan, te cuentan sus sueños y desgarran tu garganta. Son canciones que matan, son canciones que matan.

encontramos en la recta final de nuestro programa hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Usted puede comunicarse al 3517-588-208. 3517-588-208 o a través de nuestras redes, Victoria, que son las siguientes. Radio Nuestra, que estás en el cielo, es el Facebook del programa, y tanto el Twitter como el Instagram son Radio Nuestra UTN. Lo que pasaba atado a un sentimiento, el gran Miguel Mateos, líder del grupo SAS. Qué desperdicio, le debemos un homenaje a Miguel Mateos. En algún momento lo vamos a realizar en este programa, porque ha sido un actor del denominado rock nacional, bastante desvalorizado para mi gusto. Son 25 ya los años del disco Luz Velito de Patricio Rey y sus Redonditos Ricota, porque en julio de 1996 fue el mes que dio a luz a este disco, que cambió el sonido y la lírica de los primeros chispazos que tuvieron el Indio y el Sky, que lamentablemente terminaron en una relación no buena que terminó con el fin de la banda, de la mítica banda argentina. Supuestamente dicen las malas lenguas que esta grabación fue en Brasil, en el estudio Bebop de San Pablo. Comenzaron allí porque, esto lo cuentan Del Mazo y Perantuono en su libro Fuimos Reyes, la historia completa de los Redonditos de Ricota, se insistió en que la banda necesitaba recuperar el espíritu anárquico, y es por ello que querían hacerlo como si fuese un show en vivo. Armaron en una habitación, como si fuera un bar, y allí tocaban en vivo. Me da ganas de darle un beso en la frente paternal al Sacha cuando dice Joe. No, pero no se me ríen porque es peor, te digo. No, no me río. Me da ternura. Le da ternura. Bueno, tocaban como si estuvieran en vivo, entonces habían armado todo ahí. Supuestamente estos solamente quedaron Mariposa Pontiac y Blues de la Libertad. El resto de la grabación fue borrada de un plumazo por el Indio. Es decir, al Indio no le gustó para nada esta idea y terminaron grabando en el estudio de Alejandro Lerner. Bueno, recordando un poquito de este disco, que tenía la portada icónica de Rocambole, donde se ve una especie de demonio con una vela en la cabeza. Discazo de los Redondos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te parulece? Se dice aquí en el barrio. Victoria Granero. Beneficiarios de la AUH cobrarán un plus de más de 7.000 pesos. La Administración Nacional de Seguridad Social, el ANSES, adelantará el pago en julio del 20% acumulado del complemento de la Asignación Universal por Hijo, por lo que 880.000 beneficiarios cobrarán un plus de más de 7.000 pesos. La dependencia oficial a cargo de Fernanda Raberta informó el pasado miércoles en un comunicado que el complemento se otorgará a 480.000 titulares de la AUH que hayan cargado la declaración jurada posterior al 30 de abril en la aplicación Mi ANSES. Recuerden que se sostiene la condicionalidad de escolaridad y salud necesaria para percibir este plus correspondiente al 2020. A caballo y con poncho, la impresentable y responsable directa de la represión contra el pueblo boliviano, Patricia Bullrich, se sumó a la protesta del campo que se realizó en San Nicolás. Dijo: "Vengo como una persona común, no como una dirigente política", dijo esta nefasta personalidad de la política de la peor de las derechas de esta parte del mundo. Aunque se había remarcado que el acto se iba a realizar con productores y trabajadores autoconvocados del campo, ahí en San Nicolás, la multisectorial, y no impulsado por partidos políticos, esta impresentable presidenta del PRO se presentó, apareció allí en escena en un circo barato, detestable, con poncho y a caballo, así con cara de espontánea y de tener mucho que ver con el agro. "Vengo como una persona común, no como una dirigente política", dijo la ex ministra de Seguridad y nefasta dirigente del PRO. Una estupidez más de esta impresentable. Información con el señor Sacha Botero. Reconciliación entre el Indio y Sky es una pregunta, porque el Indio Solari comentó un emoji debajo de una publicación en Instagram de Sky Bailington, donde el músico se despedía de Willy Crook, como todos sabemos, ya fallecido, el ex saxofonista de Patricio Rey. Sí, bastante cínicamente. Perdóneme, usted sabe que yo soy hincha del Indio a muerte, pero bastante cínicamente, porque en la vida real, en la práctica, Willy Crook no era muy bien querido por Sky, no. ni por el Indio, por su soberbia, ¿no? Porque también están, tienen claro. sus egos bastante. Es más, cuenta Willy Crook que cuando sí. lo incluyeron en la banda, quien lo sí. recibió fue Sky. Y el Indio y no que lo dio bola. ¿Eh? Exactamente. Sí. Sky fue el que lo mete. Así que a la banda. Indio, te queremos mucho, sos un capo de la escena, pero digamos las cosas como son. Totalmente, sí. Bueno, inmediatamente los seguidores de Patricio Rey, bueno, los ricoteros, como decimos, comenzaron a elaborar teorías sobre un posible significado encriptado en el mensaje, proyectando una posible reconciliación e incluso un regreso, porque hasta ahora no se había dado esto de una interacción entre ambos cuando llegó el comentario del Indio en la página de Sky. Uh-huh. Y no hay información sobre esta pelea, aunque recién en el 2009 Sky Bellinson dijo que uno de nosotros se quería apropiar de este proyecto hermoso que fue Patricio Rey. A lo que él tuvo su respuesta del Indio, un par de idas y vueltas. Sí. También se cree, una de las leyendas, uno de los mitos es que puede llegar a ser una chicana, uh-huh. entendiendo que el Indio Solari estaba cuestionando la honestidad sí. que Sky tenía sobre el tipo de relación con Crook. Sí. Así que pueden ser muchas cosas. Pero bueno, siempre se mantiene viva la ilusión de un posible regreso de esta mítica banda. A pesar, usted sabe, de mi condición de ricotero, les aconsejo que escuchen el tema Ya morí de los Ratones Paranoicos. Sí. Es que es cierto. O sea, yo me peleé con un amigo que es muy termo, ricotero. Sí, pero es cierto. Precisamente es cierto. Por este tema. Sí, sí, pero sí. Es un tema que dice la realidad. Yo sí. quiero el Indio. Totalmente. Yo también. Pero el tipo, desde el llano más rolinga, ¿no? Como la sí. forma en la que ha vivido consecuentemente un tipo como el Juanse de los Ratones, se lo uh-huh. dijo en ese tema que les recomiendo. Que se llama... Es más, se lo propongo, uh-huh. vamos a hacer una cosa. Nos vamos a despedir hoy con los Ratones Paranoicos, con Ya morí, para que piensen en lo que ahí le decía, porque también tenían sus egos los muchachos, ¿no? Estamos hablando uh-huh. de los tres, estamos hablando del trípode de los Redondos, el trípode que sostenía los Redondos. Estamos hablando de Sky Bailinson, estamos hablando de Indio Solari y de la Poli, que también tenía lo suyo, ¿eh? Porque he tenido la oportunidad de conocerla. Claro, porque Poli tenía el depósito de todos los proyectos de grabación. Exacto, exacto. Junto con Sky. Y ahí nace la pelea, supuestamente. Hoy nos vamos entonces, se lo anticipamos para despedirnos del programa con Ya morí, el tema de Juanse de los Ratones Paranoicos. Se dice, nunca fue explicitado, que está dedicado al Indio Solari y a su tomar vino del mejor, como dice parte de la canción. Más información con más un bolchevique que toma vino del mejor. Una hermosura, una figura fantástica. Victoria Granero, ¿tiene usted más información ahí? Sí, porque aparentemente descubrieron que el clima cambió el tamaño del cuerpo de los seres humanos. ¿El clima o el clímax? El clima. No me pongo un nervioso. Tranquilo. Sí. Un estudio publicado en la revista Nature Communications señala que los climas más fríos, wow. los cuerpos humanos evolucionaron a tener cuerpos más grandes, o sea, a ser más grandes, mientras que en los climas cálidos, los cuerpos evolucionaron para ser más pequeños. Mire usted. ¿Por qué se estarán preguntando ustedes? Yo también me lo pregunté cuando leí la nota, pero aparentemente esto es para ser amortiguador del frío. Viste que, bueno, cuando hace más frío uno necesita tener más grasa y todo eso. Bueno, aparentemente es por eso. ¿Y qué dice también este estudio? Que también el cerebro sigue este mismo patrón, pero no al mismo nivel que el cuerpo humano. Cosa de los años 60, 70, que a uno le volaron la cabeza. Y cómo no. No hay que tener auto, decía la canción, ni relojes de medio millón, 4 empleos bien pagados y ser un astro de televisión. No, pibe. Para que alguien te pueda amar, porque solo así solo tendrás un negocio más. Que lo parió. Después venimos a escuchar Elegante, la puta madre que lo parió. Aguante Manal. Thank you. empleos bien pagados, ser un astro de televisión. El próximo lunes de 20 a 23 horas por el 94.3 de la banda de frecuencia modulada a través del aire de la emisora de la Universidad Tecnológica, de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba. Se va a repetir la cosa, recuerden, a partir de esta semana vamos a ser retransmitidos, un agradecimiento por ello al Tavo Holguín, ahí a los compañeros, a los amigos de TVO Radio.radiostreaming321.com, una emisora por streaming, una emisora por internet, una radio por internet con una muy buena programación que, bueno, a partir de esta semana nos incluye a Radio Nuestra, que estás en el cielo, vamos a estar los días miércoles de 20 a 23. Si usted quiere escuchar nuevamente este programa, como siempre, nosotros estamos en la nube internet, Archive, como le lo dice Victoria, porque ella vivió en Estados Unidos. Archive, o algo así, Archive. Archive. Bueno, sí, ahí ponga internet, Archive, ahí están, pongan Radio Nuestra que está en el cielo y están todos los programas. Si quieren escuchar las barbaridades que se dicen en este programa, usted las puede escuchar sin pin, pip. Ah, no, está con el pip, ahí se graba todo. Bueno, sí. Y si no, también puede escuchar nuestros podcasts de humor y de distintas secciones en Spotify. Ahí también nos buscan como Radio Nuestra, que estás en el cielo. Una de las últimas informaciones ya en la recta final de este bloque, que como les dije, vamos a despedirnos porque surgió hace un ratito el comentario con Ya Morí, el tema de los ratones paranoicos, que un poco cuestiona al Indio Solari y su situación bolchevique, que toma vino del mejor, como dice la canción. Sí, una noticia, la verdad que lamentable, porque falleció Rafael Acarrá, sucedió el lunes pasado a sus 78 años de edad. Así lo dio a conocer Sergio Giammino, quien fue su compañero durante muchos años. Rafaela nos ha dejado, se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre. Esas fueron las palabras difundidas a los medios italianos. Recordemos que la artista habría cumplido 78 años el 18 de junio y su carrera multifacética fue tan exitosa como disruptiva. El Vaticano intentó cancelarla por salir en televisión con el ombligo al aire. Y en nuestro país, inclusive en la última dictadura militar, esto es algo que nos contabas vos, Quique, sí, que le tuvieron que cambiar la letra. Ah, para hacer bien el amor hay que venir al sur, que le tuvieron que cambiar, claro, la letra. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Para enamorarse bien, que claro, le tuvieron que cambiar a esa, sí, pero en realidad la letra original decía para hacer bien el amor. Totalmente. Que era algo bastante disruptivo hablar, claro, de eso, de sexualidad, durante esa época. Además, una mina muy querida, una mina muy piola. Hay unos videos por ahí que en alguna oportunidad lo recibió a Jorge Cafrune, mirá vos, el cantante folclórico, en su programa, que era un show televisivo muy visto en toda Europa. Me llamó poderosamente la atención las muestras de dolor, pero de dolor auténtico. Uno sí, sabe a esta altura de la vida identificar cuando es auténtico, como aquellas lágrimas de la gente que se veía en el velorio de Diego, en la ceremonia, sí, de Diego Maradona. Uno sabe, uno que ha vivido la vida, yo nunca me voy a olvidar cuando falleció mi mamá, por ejemplo, que sabe que salíamos de la casa velatoria y había un señor en la esquina donde doblaba el cortejo que íbamos a despedirla al cementerio de mi mamá, y un señor muy humilde, un señor así de la calle, se para en la esquina ante la... ¿Vieron que cuando hay un cortejo, un auto fúnebre, hay mucha gente que, sí, se persigna? Este señor, sí, se paró y se sacó la gorra y se persignó. Y fue una muestra de cariño muy legítima. Cosa que, si lo hubiera conocido a mi vieja, no tendría ninguna duda que ese tipo iba a hacer ese saludo, como si lo hubiera conocido, ¿no? Y era un extraño, un tipo en la calle, en el centro. Y nunca me voy a olvidar de ese gesto, de esos momentos. Uno no se lo van a olvidar cuando les toque a ustedes, chicos, que desgraciadamente les va a tocar. Uno no se olvida más de esa cosa. Y aprende a reconocer la autenticidad en torno a esto, de cuando una persona se despide, cuando una persona se va, el respeto, ¿no? Popular. Bueno, algo de esto se vio en las calles, en la despedida, unas muestras de dolor, no por desgarrado. Sí, muy grande. No porque llore fuerte, no porque llore con ataque de nervios, sino el sentimiento profundo, que no tiene nada que ver con el circo barato del llanto, tiene que ver con el dolor auténtico. Bueno, esto fueron cosas que se vieron en el velorio, lo vi solamente en el velorio de... Bueno, de Perón, de Evita, de Néstor, y también de Diego. Y también fuera del país no lo había visto nunca, nunca como lo que se vio con la despedida a esta querida artista popular europea, italiana, puntualmente, que fue Rafaela Carrà. Así que me alegra mucho que esté en las efemérides, porque realmente una mina muy piola, quería mucho a la Argentina, y como sí. decís vos, con esa anécdota, ¿no? Estos bestias, los militares le hicieron cambiar la letra a aquella canción sí. que decía, para hacer bien el amor hay que venir al sur, para enamorarse bien hay que venir al sur, por estos energúmenos que se apoderaron del país en el gobierno militar y que ahora quieren venir de nuevo. Ya tuvieron 4 años, ¿eh? Esa derecha ya estuvo 4 años de retrógrado. Sacha Botero. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre monicultura el sábado pasado? El ¿Moni? Lunes pasado. Sí. ¿Sobre? ¿Sobre qué? Salmonicultura. Ah, salmonicultura. ¿Se acuerdan? Sí, señor. De los salmones, sería la sí, pesca claro. de salmones. Claro. Bueno, habíamos hablado de una prohibición, pero en realidad hay una aclaración por parte de la ministra de Producción y Ambiente de la provincia, uh-huh. Que se llama Sonia Castiglione, donde sí. sostuvo que en realidad no es una prohibición, sino que es una limitación. Porque si bien en la letra de la ley hay una prohibición taxativa, en realidad es más que todo para que se utilicen nuevas tecnologías que sean más amigables con el ambiente y no afecten precisamente a los mares y mucho menos a la vida marítima. Es por ello que la ministra reiteró que no se trata de prohibir la salmonicultura ni cualquier otra actividad vinculada, sino de encauzarla hacia modelos ambientales sustentables. Eso es lo que ella entiende y se comprende por la letra de la ley, y que van a trabajar en la reglamentación a la brevedad. Entonces aclaramos la noticia que habíamos dado la semana pasada, que no es prohibición, sino que es limitación. Muy bien, muy bien. Qué producción tiene ese programa. Les recordamos esta información sobre la jornada de capacitación 2021 para promoción, permanencia de categoría y evaluación de desempeño, exclusiva para los afiliados al Sindicato de Empleados Públicos, con cupos limitados, dirigida a agentes de planta y contratados según la ley vigente provincial al respecto, jornada de 8 horas reloj con certificación oficial, es lo que va a reconocer el Sindicato de Empleados Públicos con este temario. Este va a ser el tema de esta jornada de capacitación. Cuidados integrales para empleados públicos en situación de pandemia. Protocolos COVID-19. 2 modalidades. Semipresencial y virtual. Se van a realizar las inscripciones hasta el 23 de julio. Tienen tiempo hasta el 23 de julio sin excepción. En ese link que figura ahí en el flyer de nuestro Facebook o en la página del Sindicato de Empleados Públicos. No obstante, se puede recibir información personal en la Secretaría Gremial de lunes a viernes de 8 a 16 allí en la sede central de calle Corro o a través del 420-2603. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Stilo Vital. Centro de Estética Corporal y Facial. Psicología. Depilación definitiva unisex con sistema Soprano Ice Premium. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-4387-516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. El correo argentino se diferenció de Macri mediante Twitter. ¿Por qué pasó esto? ¿Se acuerdan que la semana pasada se declaró la quiebra del correo argentino Sociedad Anónima controlada por Socma, propiedad de la familia Macri? Sí. Bueno, ni lerdo ni perezoso, el community manager de Correo Argentino aprovechó y mandó un mensaje en las redes sociales. Creo que fue en Twitter. Uh-huh. Lo que puso fue... Ahora que somos tendencia, aclaramos que nosotros, arroba correo oficial Sociedad Anónima, somos el que reparte cartas y regalos y el que lleva las vacunas contra el COVID a toda la Argentina. Bueno, escribieron eso y además aclararon que, bueno, que el actual correo argentino no es el que quebró, sino ese correo argentino controlado por SOCMA, la propiedad de la familia Macri. Y bancaron este mensaje con el hashtag correo de bandera. Sacha Botero, en la despedida. 41% de los cordobeses aún no se anotó para vacunarse, así que repasamos esta noticia para despedirnos, para decirles que se anoten, porque de los 3.600.000 habitantes que tiene la provincia de Córdoba, tan solo se definieron como público objetivo a 2.765.249 personas, y hasta hoy el 41% no se empadronó para recibir su dosis. Es decir que 1.139.189 personas todavía no se han anotado, y para esto, para la inmunización en rebaño, para poder volver a la normalidad, una de las provincias sí. más sí. pide volver a la normalidad, de las que más hinchan huevo con la pandemia, pónganse las pilas, muchachos, el 41% de la provincia no se ha empadronado, así que desde Radio sí, además. Hinchan huevo y no se vacunan, Gorilandia. La cita será a la hora 20 hasta las 23, el próximo lunes, por 94.3, la banda de frecuencia modulada. Recuerden que vamos a retransmitir el programa a partir de hoy, todos los miércoles en tvoradio.radiostream321.com, una radio por streaming. Agradecemos la invitación al Tavo Holguín. Va a ser los miércoles, en el mismo horario, de 20 a 23. Les habla aquí que Zapate el Burro adelante para que no se espante Vicky Granero y el Sacha Botero en la co-conducción, la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, la mascota de la suerte Uni, el unicornio, y acá el angelito que lo saluda. Chao chicos, chao. Es el angelito que se llama Pugliese. Y los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, de Pola Alabán, la columna de Canciones con Historia a cargo de Federico Magni y la sección editorial a cargo del periodista Luis Aubrit. Todos juntos el próximo lunes por 94.3 desde las 20 horas. Ya morí, dice Ratones Paranoicos, cuestionándolo al Indio Solari. Así dice, no está explicitado esto, no, pero así parece ser. Chicos, cuídense, los saludos, chau chau. Nos vemos la próxima semana. Chau chau. Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea. Ya morí de espaldas, man.